Hola amigos, les habla Gustavo Contreras de Ministerio Saeta para darles la bienvenida a nuestro proyecto de series de temas en que estudiaremos asuntos de sumo interés para los hermanos. Uno de ellos es Sábado o Domingo, una historia del cambio del día sagrado. La nuestra será una exposición de los argumentos de From Sabbath to Sunday, del sábado al domingo, de Samuel Ibakioki, junto con las posturas dominicales prevalecientes. El estudio está dividido en 8 partes. Aquí miramos la primera, Jesús y el Día del Señor, cuyos títulos y temas iremos abordando a lo largo de esta serie. Nos hacemos preguntas. ¿Cuál es el verdadero día de reposo para el creyente moderno? ¿Cuáles son las razones bíblicas e históricas para guardar el domingo? Otra pregunta, por ejemplo, es: ¿se puede considerar este día como el reemplazo legítimo del sábado judío? ¿O aún se puede invocar correctamente el cuarto mandamiento para imponer su observancia? Miremos pues esta serie de temas que estudiaremos juntos acerca del origen del domingo como nuevo día de descanso. En la parte primera, Jesús y el Día del Señor, se abordarán estos 11 primeros temas. Redescubriendo el Día del Señor, ¿cuál es el verdadero Día del Señor? El sábado, su tipología y cumplimiento mesiánico. Los padres de la Iglesia, cuando interpretan mayormente en su enfoque negativo contra el sábado, favoreciendo el domingo como día de culto, Jesús y su guarda del sábado. Daremos especial énfasis a cómo Jesús encaraba la guarda del sábado en sus días, cuando él efectúa sus curaciones sabáticas y aún defiende su comportamiento de su guarda del sábado. También cuando nos enseña acerca de tener misericordia en ese día y la relación que hay entre el hombre y el sábado. Aún en la carta a los Hebreos, el capítulo 4, miraremos un estudio sobre el descanso sabático o sabatismos, que se traduce como sábado. Y también una observancia especial o una advertencia que Jesús nos dio en Mateo capítulo 24, versículo 20. Borroso al comienzo, establecido después, el domingo que desplazó al sábado como nuevo día de adoración, será examinado en este estudio a la luz de la mejor información histórica disponible. Los manuales que estudiaremos son estos que miramos, de Samuel Ibakioki, From Sabbath to Sunday, monumental estudio que defiende la vigencia actual del sábado y muestra que el domingo es de origen post-apostólico, fuera de Jerusalén y por razones mayormente humanas y eclesiásticas. Pero también otro material de estudio monumental, pero en sentido opuesto, es este, From Sabbath to Lord's Day, del sábado al día del Señor, una investigación bíblica, histórica y teológica de Donald Carson, es el jefe editor de un grupo de autores que escriben este material. Así como esta obra, también miraremos Sunday, la historia del día de descanso y adoración en los primeros siglos de la Iglesia cristiana, de Willy Rohrdorf, una obra que marcó como un monumento de estudio en su época cuando fue publicado. También de dos autores, This is the Day, Este es el Día, la doctrina bíblica del domingo cristiano, por Beckwith y Stott. En sentido opuesto, en defensa del sábado, miraremos esta obra, El sábado en las escrituras y en la historia, de varios autores bajo la conducción editorial de Kenneth Strand. También una obra meritoria sobre el tema, en defensa del domingo, de Paul Jewett, The Lord's Day, el Día del Señor, una guía teológica para el Día Cristiano de Adoración. También estudiaremos el domingo en el paganismo romano, de Robert Odom y del cardenal Danielu, sacramentos y cultos según los santos padres, especialmente 3 capítulos que serán sumamente importantes en este debate de sábado y domingo y cómo surgió este nuevo día de adoración en el cristianismo. Miremos pues entonces los diversos temas y las partes que componen este estudio. Parte 2 es el Nuevo Testamento y el origen de la observancia del domingo. Allí se mirará con detenimiento el concepto de que la resurrección aparentemente o supuestamente es la base para la observancia del domingo. También la Pascua de resurrección y el Día del Señor, Las apariciones de Jesús resucitados y su conexión con el día domingo como nuevo día de adoración. Pero especialmente tres textos cruciales del Nuevo Testamento. ¿Cuáles son? 1 Corintios capítulo 16, Hechos 20 y Apocalipsis 1. En que se argumenta que estos tres textos son fundamentales para mirar en ellos el germen, la base del nuevo día de culto que desplaza al sábado judío. Y las restantes partes de nuestra investigación pues son Jerusalén y el origen de la observancia dominical, esto es, si en los días de los apóstoles y en Jerusalén se produjo semejante cambio, lo cual veremos con argumentos de que esto no fue así, pero seguiremos en el estudio mirando si en Roma, en esta ocasión es donde se produjo el cambio, en la parte 4. Pues allí miraremos con más atención que efectivamente hubo conflictos allí entre Roma y las iglesias que tenían una práctica distinta, mayormente las del Asia Menor. También la influencia del antijudaísmo en los padres, esto afectó muchísimo su comprensión, no solamente del sábado, sino de toda la economía judaica, por lo cual los padres de la iglesia defendían esta nueva teología, la defensa del domingo como nuevo día de culto. La influencia pagana, vamos a mirar en la parte 6, la adoración del sol y también su efecto en el origen de la observancia dominical. Bien, estos son los principales autores y libros que vamos a estudiar. Miremos aquí de los padres apostólicos, aquellos primeros escritores de los siglos 2 y 3, el caso de Clemente de Roma, Ignacio de Antioquía, Policarpo de Esmirna, un libro llamado Pastor escrito por Hermas, una epístola de Pseudo Bernabé famosísima del año 130, quien es uno de los primeros escritores que da una muy contundente teología contra el sábado en defensa del domingo, pero los argumentos, ya miraremos en el estudio, no llegan a ser tan fuertes. Junto con estos materiales miraremos también a estos escritores que escriben sobre estos autores, la naturaleza de su teología, de sus obras, de sus publicaciones, como este manual de Johannes Quasten, Patrología, en 4 volúmenes. Los mismos autores que escribieron, pero los conocemos como literatura apócrifa. Nos estamos refiriendo a los evangelios apócrifos que serán examinados, particularmente uno de ellos muy importante como el evangelio de Pedro, que data de mediados del siglo II, quien habla también, menciona este tema del domingo, muy interesante lo que esta escritura dice. Junto con ello, también la literatura gnóstica, la biblioteca de Nag Hammadi, muy importante en cuanto a los conceptos que trae sobre su concepción del nuevo día de adoración que estaba surgiendo en esos primeros tiempos. No podía faltar la literatura de Qumran, especialmente en lo relativo al calendario. Vamos a mirar estos escritos. Por supuesto, van a estar presentes los pensamientos judíos, su escritura codificada en el Talmud y principalmente en la Mishnah y su percepción del sábado. Junto con ello, autores griegos y latinos que escriben sobre judíos y judaísmo, como también el corpus de inscripciones latinas en hallazgos que se han encontrado de los primeros siglos y que aportan luz en este debate de sábado y domingo. Bien, esta es la propuesta que estamos trayendo en esta serie, Sábado o Domingo, una historia del cambio del día sagrado, en que presentaremos material que será publicado para que nuestros hermanos puedan ser edificados. Esperamos que esto pueda representar un aporte al conocimiento de la fe cristiana y especialmente en este tema tan interesante como es el origen del culto del domingo como el nuevo día del Señor. Esperamos que les agrade esta investigación y estos estudios que se van a presentar.